Y ahora vamos a tener nuestro espacio de la economía social y solidaria. Vamos a charlar con Cristóbal Cardoso. Él es parte de un emprendimiento, una cooperativa agroecológica familiar de Nueva Colonia, La Valle. El año pasado tuvimos una entrevista con Cristóbal donde nos comentó acerca de cómo había sido todo ese proceso para producir y para realizar la cooperativa agroecológica. Y ahora vamos a tener nuevamente una charla, una entrevista con él. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buen día, te saluda de aquí, de la Mosquitera, Martín. Buen día. Aquí bien, bueno, bien digamos porque, bueno, la familia más que nada bien de salud, pero bueno, con problemas a veces que pasan de las cuestiones climáticas, pero bueno, ahí seguimos peleándola, así que, pero bien, bien. Coméntanos un poquito, Cristóbal, acerca de esto que nos hablabas de los problemas y la situación que ha tenido que ver con lo climático y lo que ustedes producen. Sí, no, bueno, hace un poco de 20 días, creo que fue el 3 de marzo, cuando fue la última, que afectó también en otros departamentos, pero más que nada en zona La Valle y Las Violetas, afectó muchísimo el daño en las producciones de distintos productores. Bueno, nos tocó a nosotros, a la cooperativa agroecológica, nos tocó, nos llevó todo lo que teníamos plantado, todo un poco, porque nosotros plantamos una cierta cantidad de variedad de cosas, así que bueno, nos llevó todo, así que hoy empezar de nuevo, hace una semana empezamos a plantar de vuelta, pero bueno, a continuar con eso, nosotros hacemos todo lo que es verdura en hoja, digamos, teníamos melón, sandía, tomate para salsa, porque más allá de la producción que hacemos de venta directa, sino que también de nosotros dependen muchos elaboradores que hacen elaboración en el espacio donde vendemos, que es la Vía Feria, en el Parque Central. Cristóbal, me decías que perdieron toda la producción, que no quedó absolutamente nada. Nada, nada, prácticamente lo que más se llevó fue lo que es sandía, melón, tomate, por ahí un poco de berenjena, la planta de pimiento, zapallo, calabaza, que eso está volviendo, pero bueno. Está difícil porque se llevó casi casi de eso el 100%, digamos. Entonces, bueno, hay algunas cositas que se pueden recuperar, pero muy poquito. Y lo que es de verdura, bueno, lo que estaba ya para cortar todo eso, se llevó todo. Así que estamos ahí, en volver a empezar a plantar. Bueno, lo que ahora se puede empezar es un tema de hoja, ¿no? Lo que es lechuga, acelga, espinaca, que eso es más rápido. Así que bueno, empezando de vuelta, la familia, bueno, un poco complicada la situación que estamos pasando, no solamente con esto, sino la cuestión económica que viene acrecentando en el tema de los insumos, o sea, los servicios, más que nada nosotros lo que gastamos, porque la producción que hacemos, a veces recuperamos semillas, pero lo que sí también hay que pagar, sí o sí, son los insumos que uno tiene, de los servicios, tanto como luz, los insumos de tema de combustible para preparar, así que bueno, ahí volviendo un poco con estos golpes, pero la familia no le queda otra, hay que seguir trabajando porque es lo que vivimos, de eso vivimos, de eso dependemos la familia en la cooperativa. Me imagino, Cristóbal, la situación que tienen que haber vivido y la que se sigue viviendo, ¿no? Cristóbal, ¿alguien de alguna parte del estado, ya sea municipal o provincial, les ha brindado o se ha acercado para brindar algún tipo de ayuda, para ver qué es lo que pueden necesitar ahora como urgente para poder salir un poco de esta situación? Mire, nosotros ahí, primero que nada, yo quiero un poco hacer conocer que nosotros, bueno, desde que estamos participando en el espacio de la Vía Feria, la única ayuda que recibimos fueron de los compañeros mismos de los puestos, de ese espacio que hicieron una rifa, colaboraron, algunos consumidores aportaron algo de dinero porque saben y conocen la situación, cómo vivimos, cómo trabajamos y bueno, también dependemos de ello, ¿no? De todo lo que producimos. son ellos los que nos compran, y con eso nosotros agradecemos lo que la producción que hacemos. Después del Estado, bueno, tanto municipal, fueron, miraron, pero no, hasta ahora no hay ninguna respuesta de nada. Supuestamente plata del municipio no hay. Están buscando ver en provincia la situación de emergencia, pero bueno, ahí justo nosotros, con algunos productores de la misma nivel de nosotros, porque somos agricultores familiares nosotros. Entonces hay mucha gente que no solamente, nosotros tenemos un problema que no somos titulares de la tierra, entonces de por sí no entramos en el seguro agrícola que a veces contempla en esta situación de cuando declaran emergencia de este nivel de producción. Claro. Entonces ahí te quedamos afuera, nosotros ahí justo nos juntamos algunos productores, cooperativa, a hacer un planteo en legislatura, también al gobierno, al gobernador, para ver cómo contempla esta situación, porque lamentablemente no entramos en ese sistema de seguro por los requisitos que pasan en el sector rural. Entonces, bueno, estamos ahí tramitando, pero todavía no tenemos respuesta, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, la familia, como nosotros, esta cooperativa, sino otros productores también en zona de Maipú, de San Martín, y Luján, que también le afectó también gran parte de esta de la producción, también estamos buscando a ver qué herramienta tiene el gobierno para que las ayudas lleguen más rápida y urgente, porque nosotros queremos volver a plantar. Entonces, bueno, y con esta cuestión económica no da para seguir, porque lamentablemente uno invierte todo lo posible en esta temporada, que sabe que es la inversión que hace para poder cosechar y seguir, y a invertir todo y no tener después nada de cosecha, entonces como que le quedamos a cero, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema económico de la familia, no solamente para invertir de vuelta, sino para seguir adelante con el tema de la familia, más que nada el ingreso familiar, digamos. Así que bueno, ahí desde el Estado, no, tanto ni departamental ni provincial, no hay todavía una respuesta qué va a pasar, si se va a pagar o no. Y como le digo, estamos a la deriva, por ejemplo, que no en esta emergencia, si se declara emergencia para ayuda para productores, nosotros no entramos porque somos pequeños productores y no tenemos los requisitos que ellos piden para registrarse o tener un seguro agrícola. Cristóbal, mencionabas entonces que desde el lugar ahí donde ustedes comercializan sus productos ahí en Vida Feria, les habían dado una mano, habían estado haciendo algo para colaborar con ustedes. ¿Me podés mencionar qué fue lo que realizaron ahí? Sí, ahí sí, se hizo una rifa con productos de los mismos elaboradores, de los mismos que venden. Se aportaba los productos para hacer una rifa, así que el sábado pasado se hizo la rifa, así que bueno, los mismos clientes, gente conocida que nos conoce a nosotros, que conocen a los mismos integrantes de ese espacio de la feria, así que fue muy bueno, porque nosotros la verdad que como familia decimos, no siempre, a veces uno construye en ese espacio un espacio familiar, porque uno va todos los sábados, es como es parte de la misma familia que está produciendo, tanto como que lo que consume. Así que desde ahí fue algo muy muy muy bueno, muy importante para nosotros como cooperativa, porque ellos nos están dando ese aliento, esa fuerza para seguir produciendo, porque la verdad que a veces es un bajón que pase por esta situación la familia, pero la verdad que fue algo muy hermoso de esa rifa que organizaron, y como le digo, hay algunos clientes que también aportaron sin comprar nada, aportaron para que tengamos, por lo menos para que empecemos a sembrar algo y volver a recuperar la parte que perdimos. Así que agradecemos a la gente de los puestos de la Vida Feria, que son más de 30 integrantes de ese puesto, con todo, ¿no? Con toda la diversidad que hay desde elaboración de dulce, de conserva, artesanía, así que todo eso es lo que pusieron un poquito de cada uno de los puestos para organizar esa rifa y se vendió, y la verdad que se vendió un montón, faltaron números, así que bueno, agradecido por eso nosotros, más que nada la cooperativa Nueva Colonia, con todo, con tanto como como le digo, los clientes de los puestos de distintos compañeros de ahí de ese espacio, y también con los puesteros que colaboraron con cada uno de sus productos para armar una ciertas canastas de distintas cosas para esos sorteos. Así que nosotros agradecidos, y creo que esa es la parte, ¿no?, de mirar siempre al otro cuando le pasa algo, y eso nosotros vemos que es el único espacio que dio respuesta, y bueno, ojalá sigamos con eso para cuando le pase algo a otro de los mismos compañeros, que nosotros también podamos colaborar con eso. Así que eso quiero agradecerlo por este espacio. Bueno, Cristóbal, recuerdo el año pasado cuando te hicimos la entrevista, que nos mencionabas un poco esto, ¿no? Que se va armando un vínculo muy importante, muy precioso y preciado entre ustedes los productores y las personas que van a comprar los productos, en una charla donde se contaban, donde se establecía un vínculo que muchas veces no se establece en otros espacios de producción y venta. Así que, bueno, que lo menciones así lo vuelve a traer a la charla, a la entrevista, pero inevitablemente también sabemos que no alcanza muchas veces por la situación económica que estamos viviendo y se necesitan otro tipo de ayudas, ¿no? Sí, por eso le contaba esto, ¿no?, de que estamos viendo en el municipio, viendo en el gobierno de provincia con legisladores para que se arme un reglamento o algo que no quede por esta situación, sino que quede para largo plazo, porque hoy nos pasa a nosotros, pero le puede pasar a otros productores que pasan esto, ¿no? Y algunos se van directamente, no pueden seguir. Entonces, bueno, nosotros planteamos eso, que no es por nosotros, por esta situación, sino es porque hay que solucionar algo que definitivamente no tenga ese problema los productores, que después no puedan seguir produciendo. Y después, bueno, cuesta volver a integrarse porque pierde todo, deja el espacio, se va del campo y después va a otro lugar y quizá peor, la pasa peor, y en vez de que el Estado tenga una herramienta para poder ayudar en momentos muy específicos como esta situación. Así que bueno, seguir trabajando con eso para que el gobierno, tanto municipal o provincial o nacional, tengan herramientas de solución y no de trámites burocráticos que a veces quedan en el aire y nunca dan solución a estas cuestiones. Así que no, trabajando con eso, viendo todo lo posible de que bueno, que haya una ayuda real, porque lamentablemente por ahí nosotros agradecemos esta ayuda, pero como dice usted, no alcanza, y pero no de la gente, sino a veces del Estado, que no pone esa mirada a los problemas que están pasando en cada lugar de Mendoza, ¿no? Así que sí, seguir peleando por eso, agradecer más que nada, pero también no bajar los brazos para poder seguir luchando por una ayuda real. Y la verdad que nosotros hablábamos con los legisladores, le decíamos, le planteamos, nosotros los pequeños productores, los agricultores familiares, no exportamos a ningún lado, ni siquiera mandamos a Buenos Aires, sino que todas las cosas las vendemos aquí en la provincia, y son los consumidores de la provincia que se benefician de esta producción. Así que bueno, ese es el planteo que le dejamos, quedó ahí una discusión para volver a seguir y plantear estas cosas y buscar la solución en conjunto con los productores y con el Estado. Estamos ahí viendo a ver qué pasa. Bueno, Cristóbal, por supuesto el aire de la mosquitera siempre está disponible para lo que podamos servir para difundir, para hacer conocer esta situación. No sé si querés decirnos algo más en la entrevista que quieras decir. No, más que nada, invitarlo a los que conocen y a los que no conocen el espacio de la Vida Seria que está en el Parque Central, que bueno, que hay mucha variedad de cosas, y ahí, bueno, nosotros estamos volviendo un poquito ahí, lo que podemos tener, llevar, y después, bueno, más adelante seguramente volver con el 100% de las cosas que veníamos teniendo. Así que, bueno, invitarlo, no por lo que nosotros tenemos el punto de venta, sino por las demás clientes que hay, de lo más puesto que hay para que puedan acercarse y comprar. Así que eso ayuda un montón. Así que gracias por el espacio. Y bueno, están invitados al Parque Central a los días sábados, a la mañana, de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Te agradecemos también absolutamente por esta entrevista, por esta charla, por lo que nos has comentado. Y bueno, ojalá pronto puedan solucionar y recibir por lo menos alguna ayuda de que corresponde del Estado, porque como bien vos decías, Cristóbal, el beneficio de que brindan los productores a la sociedad mendocina en su conjunto, todo lo que producen queda acá en la provincia y sirve para que todos podamos tener para comer verduras y las demás cosas que producen. Así que es importante que el Estado también, cuando pasan este tipo de situaciones, pueda intervenir para ayudar a que este proceso productivo continúe. Bueno, gracias por ello y bueno, ahí estaremos, cualquier cosita, le pegamos en el llamado, en alguna cosa, así que bueno, gracias a ustedes por ese espacio. De nada, Cristóbal, le mandamos un abrazo grande y muchas gracias. Chao, hasta luego.